El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Fieles oyentes de todos los domingos, queremos desearles hoy la mejor de las mañanas, en nombre del profesor Corrado Galcio, José Vicente Gamboa desde la gerencia de programación de su primerísima Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la consola del sonido y un servidor, Einar Goyo Ponte, para darles la bienvenida a este programa muy pero muy especial de su tema con variaciones. Sentimos una gran emoción y un enorme honor estar detrás del micrófono hoy cuando esta Cátedra Radial de la Música Universal cumple exactamente 65 años desde la primera vez que este programa salió al aire en la voz y las manos del maestro Corrado Galcio, quien tocaba el piano desde el mismísimo estudio de radio que en aquella ocasión fue el de Radio Caracas Radio, por donde se emitió durante 16 años. Así que hoy, en compañía de todos ustedes, quienes nos han acompañado desde el otro lado de las ondas hercianas durante todo este tiempo asistiendo a esta Cátedra Radial de Música Universal, estamos haciendo nuevamente historia en la radiodifusión venezolana. 65 años. Ningún programa se transmite desde más antiguo, y menos aún en su género. Una tribuna de música académica y de cultura que ha difundido, instruido, entretenido a generaciones enteras de venezolanos. 65 años de sinfonías, personalidades, sonatas, música en vivo, entrevistas, conciertos, óperas, libros, inteligencias, testimonios que no solo integran la historia de la radio, sino la de nuestra cultura y hasta la de nuestra vida. La que ha hecho de tema con variaciones no solo una referencia, sino una costumbre saludable y entrañable. Como se ha convertido para mí, que ya sumo 7 años a las 6 décadas y media que hoy celebramos. En esa septena hemos producido más de 300 programas, series especiales, paseos por ciudades musicales, historia de los géneros musicales, fusiones entre música y literatura, vidas y obras de grandes compositores e intérpretes universales y nacionales, series aniversarias y otras novedades como la que usaremos para festejar hoy nuestros 65 años. Todo ha sido un honor inmenso e inmerecido, el ser la voz de este programa histórico con el cual alcanzamos esta cifra hito del quehacer radial y cultural de nuestro país. En esta emisora, desde donde hemos podido acompañarlos desde 1968, queremos agradecer a todos los que hicieron posible usar estos micrófonos, estas consolas, la plataforma novedosa, impactante que representó siempre Radio Capital, quien, como su eslogan testimonia, no solo hizo gustar la radio otra vez, sino que volvió a conectarnos con este medio y a redescubrir su potencial. Hoy esos colaboradores son don Pepe Lebrón, José Vicente Gamboa, Raúl Sánchez, Jorge Duque, Adixon Lara, Jenny Valor, Fernandel, Marielena Bello y todo el personal con el que compartimos en los pasillos cada semana. Para todos nuestro más sincero agradecimiento. Y yo, en lo personal, debo agradecer al creador de este espacio, al profesor Corrado Galcio, quien depositó su confianza en mí para conducir su programa en estos últimos años, en lo que ha sido una experiencia intensa y extraordinariamente satisfactoria, que me ha permitido aprender muchísimas cosas en cada emisión que preparamos para ustedes cada semana. Para el programa número 300 que realizamos hace unos meses, inauguramos un nuevo formato que nos parece muy apropiado para este singular cumpleaños. Un top de música y de la música fundadora de este espacio, la favorita, la cultivada con su mayor dedicación por el maestro Gansio, la música de cámara. Así que hoy les propondremos un top de piezas de ese género para que ustedes, con sus votos a través de las redes sociales e internet, escojan y den orden jerárquico a sus favoritas. Como nuestro programa se graba previamente, dentro de 2 semanas revelaremos a ustedes el resultado de vuestra votación. A partir de ahora tendrán una semana entera para votar con los hashtags que iremos revelando con cada obra musical, pues el próximo domingo será el límite para que nos hagan llegar sus votos. Pero la etiqueta genérica de hoy es numeral TCB, tema con variaciones 65, por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido, o por las de Facebook Radio Capital, Lleve Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. Comenzamos de inmediato. Además de tema con variaciones, el profesor Galzio creó los programas radiales Cultura Italiana desde 1954, transmitido por Radio Caracas Radio y la Radio Nacional de Venezuela, para convertirse en Radio 1 en Montesacro Reseña de Cultura y Actualidades. A lo largo del tiempo colaboraron con la producción de dichos programas destacados comunicadores sociales y hombres de cultura como Carlos Gottberg, Josefina Bigot, Perán Hermini y Alfredo Gervés. La primera pieza de música de cámara que vamos a inscribir en nuestro top de ese género es de Juan Sebastián Bach. Nos remite al primer ciclo de obras maestras de la música de cámara que transmitiéramos hace unos cuantos meses, y al recuerdo del gran chelista ruso Mstislav Rostropovich, a quien se la escucháramos en el Teatro Municipal de Caracas a finales de la década de los 70 del pasado siglo. Hoy la apreciaremos en la imbatible versión del legendario Pau Casals en su grabación histórica de 1936 del Preludio de la Suite para cello solo número 3, catálogo Bach 1009. Thank you. Pau Casals nos obsequiaba con el preludio de la suite número 3 para cello solo de Johann Sebastian Bach, con el cual abrimos este top de música de cámara para celebrar nuestros 65 años. Si desean votar por esta pieza inmortal, tuiteennos con el hashtag numeral TCB65Bach a las cuentas @710Capital o @AltoInítido desde ya. Lo hemos relatado otras veces, pero nunca está de más recordar al menos un puñado de los ilustres invitados que han desfilado por los estudios de grabación de Tema con Variaciones en estos primeros 65 años. El escritor Mariano Picón Salas, el compositor Juan Bautista Plaza, el presidente Rafael Caldera, la soprano Fedora Alemán, el violinista Uto Ugi, Salvador Garmendia, Pedro León Zapata, Alan Kachaturian, Arturo Uslar Pietri, Alirio Díaz, Pierre Fournier, Antonio Esteves, Iván García, Clara Rodríguez y un larguísimo etcétera de políticos, escritores, músicos y creadores de Venezuela y del mundo. De Bach pasamos a Mozart para proponer en este top otra de las obras más geniales para este género de cámara. Si vieron la famosa película Amadeus de Milos Forman, basada en la obra de Peter Schaffer, recordarán que ella suena en esa impactante escena en la que Salieri, némesis de Mozart, accede a los manuscritos de sus partituras para quedarse extasiado, admirado, envidioso del genio mozartiano de una transparencia y simpleza asombrosas. Escucharemos el adagio, tercer movimiento de la gran partita para vientos en si bemol, Kegel 361 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por el ensamble de vientos de Holanda, dirigido por Edo de Bart, que compite con el hashtag numeral TCB65Mozart. Thank you. Para respaldarlo con el hashtag numeral TCB65Mozart, hemos escuchado el adagio de la gran partita Kegel 361 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versión del Netherlands Wind Ensemble, dirigido por Edo de Waard. Segunda opción del top de música de cámara que hoy les proponemos para celebrar nuestro 65º aniversario. Esto se lee en la página oficial del Notomúsica Festival 2017, en esa ciudad siciliana. Se define así al maestro Corrado Galcio, pianista de rara bravura. En su presentación, y ya esto evidencia el apasionado vínculo con la cultura y la gente de su país que lo llevó en 1975 a fundar la Associazione Concerti Città di Noto, el Festival Internacional Notomúsica, y en 1997 la Escuela de Arcos de Noto. Después de haber viajado por el mundo, de haber conocido y tenido el placer de tocar con los grandes, alternando su actividad entre Italia y Venezuela, donde aún dirige con éxito numerosas estructuras musicales, ha querido ofrecer nuevo tiempo y energías a su país. Impulsado de la vitalidad que solo el amor por los propios orígenes puede dar, unida a la obstinación propia de quien cree en algo grande, y siempre ha estado convencido de que la fuerza de la música debe y deberá acompañar a la ciudad de Noto en su renacimiento cultural. Fin del texto. Esa criatura hermana de este programa, hija del maestro Galcio, está llevándose a cabo durante esta misma semana de cumpleaños de Tema con Variaciones, el Festival Noto Música. Allí se encuentra el maestro, orgulloso de su labor, a sus increíbles, fantásticos, como los llamó el profesor Michele Castelli en su libro sobre Galcio, 98 años. Con los pianistas Epifanio Comis y las jóvenes Ani Palavandishvili, Dorotea Shirik, Yumin Shin, Ayumi Nabata, Elizabeth Sharma y Frank Laurent Grandpré. Nuestro abrazo más emocionado desde aquí, maestro, de parte de todos en la emisora, en especial de nuestro presidente don Pepe Lebrón, Adixon Lara, el Chino Gamboa y Raúl Sánchez, aquí del otro lado de la cabina. A partir de este momento, y no podía ser de otro modo, las obras que formarán parte de nuestro top vienen en magistrales ejecuciones del profesor, en compañía de sus infinitos compañeros de aventuras musicales. Siguiendo el esquema histórico, nos toca ahora Ludwig van Beethoven y uno de sus fragmentos camerísticos más embelesantes, del cuarteto con piano en mi bemol mayor, opus 16, inspirado por el cuarteto con la misma formación, Kegel 478 de Mozart, que se basa en la melodía del aria Batti Batti o Bel Mazzetto de la ópera Don Giovanni del genio salzburgués. He aquí el Andante Cantabile, adaptación del quinteto para piano y vientos del mismo Beethoven. Con el maestro Galcio al piano, nos lo toca el Cuarteto Galcio di Roma. El hashtag numeral TCB65Beethoven. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Para concluir la primera parte de este tema con variaciones de aniversario, 65 años, escuchamos la tercera pieza en competencia por el top de música de cámara, de Ludwig van Beethoven, el andante cantabile del cuarteto con piano Opus 16, con el cuarteto Galzio di Roma, en la primera de las interpretaciones liderada por el creador de este espacio de las que estamos ofreciéndoles. Para votar por ella, usen el hashtag numeral TCB65Beethoven por las cuentas de Twitter @710Capital y @AltoyNítido, igual por nuestras cuentas de Facebook. El propio maestro Galzio escribe sobre el siguiente músico que vamos a escuchar. Muy bien, tienes un sonido bonito, dulce. Así me dijo Salvatore Accardo en la primera pausa del ensayo. Recuerdo que estábamos tocando la tercera sonata de Brahms. Fue un encuentro casual en el Festival de Taormina, en el que participaba mi cuarteto proveniente de Venezuela. Acepté sustituir para el día siguiente al pianista que tenía que acompañarlo. La sustitución, sin embargo, duró un tiempo prolongado, durante el cual con gusto yo iba y venía de Caracas con el único motivo de renovar el placer de hacer música juntos, de sumergirme en su fantástico mundo sonoro. Me sentía bien con él, sentía que vibrábamos al unísono, me fascinaba su arte natural, espontáneo y al mismo tiempo preciso y profundo. ¿Y su carácter, más allá de la música? Alegre, entusiasta, pleno de vida, con una pasión contagiosa por el deporte, especialmente por el fútbol. Lo recuerdo bien como en aquel viaje relámpago en avión a Turín para ver a su equipo favorito y proseguir enseguida para un concierto en Venecia casi instantáneamente. Su ritmo de vida me rejuvenecía, los ensayos y conciertos no me fatigaban. Debo, sin embargo, admitir o mejor confesar que también aprovechaba bastante del régimen energético de su familia, o sea, de la rica cocina de la Casa Accardo, en Torre del Greco, donde era frecuente invitado. Entre los grandes del violín con quienes he tenido la fortuna de hacer música en el mundo, Salvatore Accardo ocupa un puesto preeminente, para mayor gloria de nuestro terruño. Fin del texto del maestro Galzio. Una muestra impagable de esta colaboración entre dos grandes, el maestro Galzio y el insigne Salvatore Accardo, la tenemos en este fragmento del Andantino, gran momento de melodía y virtuosismo proveniente de la fantasía en do mayor, Deutsch 934 de Franz Schubert, en una grabación en vivo en Caracas en noviembre de 1973. Aúpenla con el hashtag numeral TCB65Schubert. Con Salvatore Accardo y Corrado Galcio, violín y piano respectivamente, hemos escuchado un fragmento del Andantino de la Fantasía en Do, Deutsch 934 de Franz Schubert, en este top de música de cámara y de la música interpretada por el creador de este programa que hoy arriba a sus 65 años. Si es este su favorito, tuiteen cuantas veces quieran, numeral TCB65 Schubert. Tema con variaciones también llegó a ser un programa de televisión. Durante los primeros años de la década del 50, la actividad artística del maestro Galcio fue frenética. Tema con variaciones en su primera fase saldrá al aire sin interrupciones por casi 17 años. Transmitiéndose contemporáneamente por televisión a partir de 1956 en la señal de Radio Caracas Televisión. Durante este periodo es cuando el Cuarteto Galcio se dará a conocer en toda Venezuela, gracias también a sus constantes presentaciones en la televisión. Ni una sola capital de Estado de la República se privará del honor de hospedar a los cuatro artistas que llegaron de Italia para inundar de buena música los hogares cultos y sensibles de Venezuela. El éxito en la televisión fue tan extraordinario que, además de los conciertos con su cuarteto, la directiva del canal de Bárcenas le acepta al maestro Galcio la transmisión de otro programa con el nombre de Teclas Blancas y Negras, con fines didácticos, que saldrá al aire paralelamente a Tema con Variaciones. La experiencia televisiva terminará en 1965, no solo por los compromisos que el maestro Galcio seguía adquiriendo a favor de la difusión de la música de cámara en Venezuela, sino también por otro motivo. Los directores de transmisión le exigían durante el programa llevar auriculares y micrófonos en miniatura para interactuar en plena ejecución, discutiendo las tomas más adecuadas. Esto distraía sobremanera, con el riesgo de entorpecer el arte de los músicos. En fin, había que preservar la imagen del cuarteto por encima del pragmatismo que exige un estudio de televisión. Sin embargo, de nada valieron estas precauciones, pues a los pocos meses de terminarse el compromiso con Radio Caracas Televisión, a excepción de Flamini, el resto de los integrantes decide regresar a Italia para reincorporarse a la orquesta de la Academia Santa Cecilia de Roma. Es un fragmento tomado del bello libro de Michele Castelli, La vida fantástica de Corrado Galzio, de 2008. O sea que el profesor Galzio fue también, como en la radio, pionero de la televisión venezolana. Escuchemos, para honrarlo, una de sus más emocionantes interpretaciones, esta vez al lado de la violinista turca Suna Can, tocando el extraordinario adagio de la sonata en re menor, opus 108, última de las tres sonatas para violín y piano de Johannes Brahms, una de sus obras más melódicas, cálidas y expresivas. Le daremos el hashtag para que voten por ella, si así lo desean, numeral TCB65 Brahms. Corrado Galzio, Suna Can, sonata para violín y piano, número 3, adagio. Thank you. fue el adagio de la sonata para violín y piano número 3 de Johannes Brahms, en una interpretación en vivo de la violinista Suna Khan y el maestro Corrado Galzio de 1983, desde Messina, Italia. Para votar por ella, el hashtag es #TCB65Brahms. Y cerramos nuestro top de música de cámara y ejecuciones del maestro Galzio con una obra contemporánea, original del maestro italiano de Bari, Raffaele Gervasio. Con una, para el estilo preferente que se cultiva en el siglo XXI, inusual y cautivante melodía, llega este lento cantabile del segundo quinteto para piano y vientos que nos interpreta el Ensemble Galzio di Roma, otra de las agrupaciones fundadas por el maestro. La identificaremos con el hashtag #TCB65Gervasio. con el lento cantabile del quinteto secondo de Rafael Gervasio, interpretado por el ensamble Galcio di Roma, culmina este top 6 de obras de música de cámara, cuyas dos terceras partes están interpretadas por el creador de este programa. Para que las tengan más frescas en la memoria, he aquí un rápido recuento con sus respectivos hashtags. La primera opción es numeral TCB65 Bach para el preludio de la suite para cello solo número 3 con Pablo Casals. Le siguió Mozart con el adagio de la gran partita para vientos Kegel 361 y el ensamble de vientos de Holanda, dirigidos por De Bart. Numeral TCB65 Mozart. Con la tercera obra comienza la participación del maestro Galcio, pues su Cuarteto di Roma interpreta el andante cantabile del Cuarteto con piano opus 16 de Ludwig van Beethoven, numeral TCB65 Beethoven. Como cuarta opción, el hermoso andantino de la fantasía Deutsch 934 de Franz Schubert, en soberbia ejecución de Salvatore Accardo y Corrado Galcio, con el hashtag numeral TCB65 Schubert. La quinta propuesta es de Brahms, el adagio de su tercera sonata para violín y piano con Sunna Khan y el maestro Galcio, numeral TCB65 Brahms. Thank you. nuestra última propuesta para ese top que celebra los 65 años del programa es el lento cantabile del segundo quinteto para piano y vientos de Raffaele Gervasio, que interpreta, dedicado a ellos por el compositor, el ensamble Galzio di Roma, numeral TCB 65 Gervasio. Allí están las 6 opciones camerísticas. Recuerden que pueden votar hasta el próximo domingo por esos hashtags por las cuentas de Twitter @710capital y @altoynítido, o por las de Facebook Radio Capital Lleve Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. También a través de nuestro blog www.soundtrackcotidiano.blogspot.com, donde en breve colgaremos este programa aniversario de Tema con Variaciones, para el cual hemos trabajado José Vicente Gamboa en la programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola sonora y Einar Goyo Ponte en micrófono y producción, a nombre del maestro Corrado Galzio. Muchísimas gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a estos 65 años. La próxima semana comienza un nuevo ciclo, aquí a esta misma hora y por el mismo dial, en esta esquina musical del domingo que viene. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.